Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución Guerreros Ventura. Operación técnica Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo anda todo? Bien, acá estamos compartiendo otra hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires. Hermosa, fresquita, pero hermosa. Muy bonita, sí, la verdad es que el igual que la semana pasada. Bueno, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Bien, bien. Cerramos edición ayer de Pequeñas Noticias, así que para mañana, en el programa de Hablemos de Consorcio, vamos a tener bastantes novedades. Y tenemos mucho material para trabajar. Y vamos, ¿no?, a tener mucho material para trabajar, sí. Bueno, por suerte podemos decir que hemos venido lamentablemente anticipando un poco lo que iba a pasar, ¿no? Porque en realidad veníamos hablando sobre esto del convenio y demás desde abril, que estaban ya casi consensuados estos incrementos que terminaron dando ahora, ¿no? Bueno, pero hoy estamos... Hoy estamos en la ciudad y estamos con otro invitado. Estamos en la ciudad, en una hermosa ciudad, con el legislador Eduardo Epstein, de Diálogo por Buenos Aires. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, bueno, sí, decís, sí, no, Jorge. No, digo, seguramente tiene muchas cosas para contarnos en la ciudad de Buenos Aires, que se ha vuelto a ponerse en funcionamiento después de esta pandemia y esta pequeña parálisis que hubo también desde lo legislativo, lo judicial y demás. ¿Es así, Eduardo? Sí, así es. En realidad la legislatura la semana que viene, ¿no? Todavía no empezó. Bueno, no. O sea que la semana que viene. ¿El colegio, los chicos? Los chicos, bueno, ¿se empezaron? Empezaron, en dos provincias, tengo entendido, nada más. Así que todavía seguimos de vacaciones. Eduardo, bien. ¿Qué se puede decir de bueno de esta gestión de Mauricio Macri? En estos, ¿qué es? ¿8 meses, más o menos? Sí, años, menos de 2 años. 2 años que pasaron. De bueno me parece que poco. ¿Poco? ¿Pero qué se rescataría? ¿Algo se puede rescatar? No, yo creo que en el tema, en algún aspecto del espacio público, lo que tiene que ver con la renovación de veredas y este tipo de cosas, hay avances, obras en la calle. El problema es... No sé tu posición, pero digamos, salteando a lo mejor la calle Defensa. No, bueno, por eso digo... Me refiero a trabajos de mantenimiento. Me parece que el trabajo de mantenimiento se ve durante este periodo. Más allá de problemas como el de la calle Defensa, modificación, digamos, todo el tema que hubo alrededor de los adoquines, muchas veces sin demasiado criterio desde el punto de vista urbano, de lo que tiene que ver con incluso la estética de las distintas zonas de la ciudad, la opción... En algunos casos, incluso por estas veredas de tipo casi asfálticas, diría yo, que se venden... ¿Cómo se llama? ¿Cemento peinado? Alisado de cemento, algo por el estilo. Con alisado de cemento, digamos, tratando de abaratar costos y de resolver el problema rápido, pero sin mantener, digamos, la belleza de las veredas originales. Pero bueno, yo creo que mantenimiento ha habido... Se ha notado por lo menos que ha habido un trabajo. Más allá de que creo que los fondos y el financiamiento que se puso para todo este tipo de obras de mantenimiento se lo hizo como sacando presupuesto de otras áreas también estratégicas, en obras que no se ven tanto dentro de la ciudad de Buenos Aires, y porque como hubo un objetivo más que nada electoral también por parte del gobierno de Macri, en el sentido de sacar rédito electoral, y para esto hace falta las obras que se ven, bueno, sacar, sobre digamos, dinero. No ha habido inversión en subterráneo, no ha habido inversión en las obras más estratégicas de la ciudad de Buenos Aires, y ha habido además recortes, sobre todo en el área de inversión en infraestructura educativa, digamos, en todo lo que tuvo que ver con el mantenimiento... en las escuelas y las obras de reparación, que son históricas, quiero decirlo, no es que también hay que ser justo, digamos, el déficit en la infraestructura escolar en la ciudad de Buenos Aires tiene años, pero bueno, en lugar de mantener el ritmo de inversión, este se ha achicado para ponerlo en este otro tipo de obras que hablábamos recién, de mantenimiento más general. Bueno, entonces nosotros suponemos desde la lógica más sencilla que ¿sí? En las obras se ha ahorrado y en educación se ha gastado menos, habrá superávit en la ciudad. No, bueno, o bien se ha perdido en otras áreas. No, a ver, yo creo que yendo más en general a lo que es el perfil de la gestión macrista, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es una típica gestión de derecha, en el sentido de la concepción con la cual se maneja. La concepción con la que vino Macri, aparte de venir con una sobreoferta que la hubo en el momento electoral, que como que tenía un gran equipo y que venía a hacer una gran revolución en la ciudad de Buenos Aires, que donde había años de desidia, según el discurso macrista, etcétera, la concepción con la que vino fue una concepción de basar la inversión en obra pública, sobre todo en el endeudamiento. Así propuso, todavía estando Tellerman en la época de la transición, la creación de un fondo para infraestructura que se llamó el FOISO, que se aprobó por ley en la legislatura, que era una forma de endeudamiento. Propuso un cambio en la ley de subtes para favorecer también el endeudamiento y basar esos 10 kilómetros de subte por año que él propuso o que prometió que iba a construir también en el endeudamiento con financiamiento externo. También así para en el tema del equipamiento hospitalario, también Macri propuso y vino con una ley de financiamiento para el equipamiento hospitalario que le autorizara a comprar en conjunto y con crédito internacional. Es decir, prácticamente vino de entrada con una propuesta que planteaba endeudar a la ciudad de Buenos Aires en más de un presupuesto anual. Yo recuerdo que una de mis primeras intervenciones en la legislatura, yo decía que lo nuevo, lo que se veía, lo que era nuevo, más allá de esta idea general en la que él venía a renovar todo, etcétera, lo que era en serio nuevo era este tema del endeudamiento, cuando durante la crisis, sobre todo la crisis en serio, la crisis del 2001 y 2002, la ciudad de Buenos Aires había conseguido atravesarla sin tener que emitir monedas paralelas, prioritando la cuestión de la educación, prioritando el gasto social, sin dejar caer las obras en subte. Se siguieron inaugurando con recursos propios nuevas estaciones de subte, y se consiguió incluso dejar a la ciudad con un fondo anticíclico importante que estaba de ahorro en el Banco Ciudad por si venían futuras crisis. Bueno, lo nuevo fue, Tellerman se gastó, después de haber perdido las elecciones, todo el fondo anticíclico, y Macri vino a plantear esta cuestión del endeudamiento. Entonces decía, ¿Tenemos una idea de lo que se debe ahora, lo que la ciudad, bueno, está debiendo? Hemos tenido la suerte, digo yo, de que la crisis internacional, más allá de que él le echa la culpa al gobierno nacional, etcétera, la crisis internacional, que es una crisis sobre todo financiera, ha hecho que se haya encarecido mucho el crédito, por un lado, y por otro lado que no haya acceso al crédito internacional, con lo cual no pudo endeudarse en los niveles que lo planteaba. Pero aún en el día de hoy, yo comentábamos recién antes de entrar al programa, que ha entrado la semana pasada una ley donde Macri plantea la emisión de bonos para pagar proveedores, lo cual es más o menos lo mismo que los patacones, digamos. Es decir, eso aumentaría la deuda interna. Aumentaría la deuda de la ciudad de Buenos Aires, porque emitir bonos no es otra cosa que emitir moneda paralela. En algún momento, cuando esos bonos llegan al tiempo en el cual fueron emitidos, hay que pagarlos. Perdón, yo no entendí bien. ¿Qué sería, una especie de patacones? Sí, no son patacones porque no van a ser moneda corriente. No, pero no va a ser una moneda circulante, igual no vas a poder pagar con eso. Van a ser bonos que van a pagar deuda actual con bonos a futuro, con lo cual la ciudad se estaría endeudando. Entonces, igual eso tiene que pasar por la legislatura para aprobar el tema de los bonos. Sí, han mandado un proyecto de ley para... ¿En este momento tiene mayoría para poder pasarla solo? Vamos a ver, en principio podrían obtener la mayoría, sobre todo porque me parece que hay diputados que no renuevan y seguramente plantearán algún tipo de negociaciones. Hay que ver que nosotros, por supuesto, que nos vamos a oponer. Pero te comentaba, me parece que el perfil central, entonces, lo nuevo es la cuestión del endeudamiento, como, y después una concepción muy autoritaria en lo que tiene que ver con el espacio público, ¿no es cierto? Y una concepción muy y privatizadora, digamos, en general por parte de este gobierno. Lo hemos visto, por ejemplo, en las protestas estudiantiles del año pasado alrededor del tema de las becas, donde se hicieron, yo decía antes, recortes en el gasto social y en el gasto educativo. Se recortaron las becas escolares el año pasado, y en la protesta Macri terminó judicializando la protesta, mandando a la justicia a los chicos que tomaban escuelas, digamos, lo cual ya es ciertamente inusitado, o va en contra de cualquier tradición de lo que tiene que ver con las libertades, y esta es una ciudad en ese sentido que siempre se ha respetado mucho. Se ha caracterizado por eso. Tenemos que ir a un pequeño corte, pero me gustaría, si te parece, siguiendo un poco, Claudio, con el tema del endeudamiento y de la parte económica. ¿Recordás que acá estuvo el diputado Abrevalle? Una de las cosas que había comentado justamente es que Macri tenía dos tercios más, o dicho de otra manera, dos veces más de presupuesto que lo que había tenido en su momento Telerman Ibarra, y sin embargo aún así no le alcanzaba el dinero. Si te parece, Eduardo, después del bloque nos comentás un poquitito dónde se está yendo la plata. Si tiene más plata que antes y no se invierte, ¿dónde está la plata? Un pequeño paréntesis y ya volvemos. Como un jilguero tengo cierta memoria que me lastima. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, claro, estamos nuevamente al aire. Un poco la pregunta que había quedado planteada recién era, la que le planteábamos a nuestro invitado, el legislador Eduardo Epstein, es si Macri tuvo mucho más presupuesto que la gestión de Tellerman, por citar la última. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se fue el dinero? Si es que no se invirtió ni en obra pública. Primero, si estás de acuerdo con lo que dijo Abrevalle, ¿no? Exactamente. No, sí, absolutamente. Tiene el presupuesto históricamente más alto en dólares, que hablar, digamos, si lo comparamos incluso en moneda constante, tiene el presupuesto más alto de la historia de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y dónde se fue el dinero? No, el dinero se ha ido en lo que hablábamos antes, en obras, en cosas que se ven, digamos, en baldosas, en cambio de veredas, etcétera, tratando de... Macri tiene un proyecto presidencial, eso está claro. Entonces, y tiene claro también, me parece, a esta altura del partido, de que gobernar la ciudad de Buenos Aires no es tan fácil como él pensaba. Entonces, lo que quiere es... Sí, de hecho no tuvo un caudal de votos, decía... Claro, se cayó cerca de 14 puntos respecto de la elección, de la primera vuelta, por ser realista, de la primera vuelta para jefe de gobierno. Y por otro lado, digamos, ha renunciado, me parece, a las obras importantes, a las obras estructurales, a las obras de fondo, y optó entonces por esta... Por lo que se ve, la cuestión de los baches, etcétera. El dinero se está ahí, y lo otro que yo creo que hay que anticipar, decía el vecino, porque se va a venir, nosotros lo estamos diciendo, ahora que no hay elecciones seguimos diciéndolo, van a venir con un aumento impositivo, sin duda. Va a haber una carga tributaria más grande para el vecino de Buenos Aires. Yo creo que el macrismo va a venir a plantear seguramente alguna modificación en el ABL hacia fin de año. Bueno, o hay endeudamiento o hay mayor... Si la plata no alcanza, va a venir o endeudamiento o van a pretender mayor impuesto. Las dos cosas. Uh-huh. Hay otro tema que preocupa. Hay otro tema que preocupa y que, bueno, hoy a las 5 de la tarde va a haber una movilización en Diagonal Norte hacia la Jefatura de Gobierno por el tema de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, el nombramiento de... el llamado Delfino Palacios, el nuevo jefe de policía del porteño. Y hay una investigación que hiciste vos, Eduardo. ¿Por qué no contás un poquito en qué consiste? Sí, nosotros fuimos... Cosas relacionadas, ¿no?, con el Fino Palacios. Sí, digamos, lo que nosotros básicamente fuimos a ver, aparte de la cuestión general del nombramiento de Fino Palacio, que me parece que es un cuestionamiento, digamos, está muy cuestionado ese nombramiento por quién es el Fino Palacio, por sus antecedentes y por las sospechas que recaen sobre él. Está imputado por encubrimiento en el caso AMIA, etc. Pero él está imputado por el encubrimiento en el caso AMIA, por la muerte de Costecchi Santillán. Por la represión el 20 y 21 de diciembre, ¿no? Correcto, Costecchi Santillán. Sí. Está sospechado de... Y había algún nivel de sospecha también sobre el tema del caso Bloomberg. Más allá de esto, a mí me parece que... incluso el propio ministro Montenegro, porque el día que vino el ministro Montenegro a la legislatura, nosotros le preguntamos cuál era su relación aparte con el ex fiscal Barbaquia, que no está imputado, sino que está procesado por la misma causa que el Fino Palacios. Y él terminó reconociendo de que efectivamente el ex fiscal Barbaquia es su amigo personal desde hace muchos años y lo defendió. O sea, ellos han tomado opción por un sector de una interna que hay en la Policía Federal y en los servicios de informaciones, que es este grupo, que está enfrentado a otros grupos de la policía. Con lo cual, lo primero que nos parece a nosotros es que el vecino de la Ciudad de Buenos Aires va a quedar prisionero de una interna de la policía. Y además, se crea esta nueva policía, planteando que la ciudad va a tener una nueva policía, trayendo prácticamente el 80% del personal, es personal retirado de la Policía Federal o de otras fuerzas de seguridad. Lo cual, de entonces, de nuevo, tiene bastante poco. La conducción no es civil, sino que hay un personaje como el Fino Palacios. El 80% viene de fuerzas de seguridad. Entonces nosotros fuimos a ver cómo es que este personal podía trabajar en la nueva Policía Metropolitana. Y ahí descubrimos que hay un decreto de Macri que los exceptúa en el tema, porque de la época de la jubilación de privilegio estaba expresamente prohibido percibir un ingreso salarial y al mismo tiempo cobrar una jubilación en la Ciudad de Buenos Aires. Al exceptuar a los miembros de la Fuerza de Seguridad, que repito, un 80% van a ser personal retirado de otras fuerzas, todo este personal quedaría legalmente o queda legalmente habilitado para, aparte de su remuneración salarial por trabajar en la Policía Metropolitana, continuar cobrando el retiro, que es una suerte de jubilación de privilegio. Esto fue un poco lo que nosotros planteamos. Al principio nos dijeron que no era cierto, después el ministro Montenegro terminó reconociendo que sí, porque en realidad él le dijo al diario de la Nación, bueno, el ex comisario Palacios, el jefe ahora de la Policía Metropolitana Palacios, va a renunciar voluntariamente a este cobro. Si él renuncia voluntariamente, quiere decir que tiene derecho a cobrarlo. Entonces, el problema no es la voluntariedad solamente de el Fino Palacios, o sea que voluntariamente renuncia el Fino Palacios, sino que nos parece que el problema es que el 80% de los miembros de esta nueva fuerza que van a estar en condiciones deberían renunciar entonces voluntariamente también. Nos parece que lo que tendrían que hacer es cambiar el decreto. Dos preguntas. Primero, ¿esto es una facultad del jefe de gobierno o tiene que pasar por sesión legislativa el hecho de que cobren por los dos caminos? No, es un decreto del jefe de gobierno. Y segundo, ¿quién va a absorber el costo de esta policía? No, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Esto sería agregar un costo más a lo presupuestado habitualmente. No, porque en realidad el retiro lo están cobrando de la fuerza de la que trabajaban antes, que no proviene de... Estoy hablando de lo que se le va a pagar ahora. Lo que se le va a pagar ahora sí, proviene del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos estás a favor o en contra de que la Ciudad de Buenos Aires tenga policía propia? Yo creo que el gobierno de Macri debió, o que el ingeniero Macri debió... seguir negociando la transferencia de la Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Había ahí sí una discusión presupuestaria, había que seguir discutiendo ¿Quién la pagaba, pero nos parece que, y por eso votamos en contra sobre todo, y aparte se demostró, cuando se justificó la creación de la policía, ¿en qué se la justificó? En la inseguridad, en los grandes delitos. Si uno toma las versiones taquigráficas de los discursos del macrismo y del kirchnerismo, porque quiero decir que el bloque kirchnerista también votó a favor de la creación de la policía metropolitana, ellos decían en una jornada histórica, los voceros de ambos bloques, si uno mira, vendían la creación de esta policía como que se iba a ocupar de los grandes delitos. Incluso hubo apelaciones a las víctimas en el momento del discurso por la inseguridad, etcétera. Ahora, cuando vamos a la realidad, nos encontramos que la primera declaración del ministro Montenegro, y por eso es la marcha de hoy, es que esta nueva policía se va a ocupar del tema de los piquetes. Entonces, ¿a dónde ha quedado? Digamos, la cuestión central de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, yo me pregunto, ¿son los piquetes o es la protesta social? No era que esta nueva policía venía a para que la ciudad tuviera control y una, digamos, y una efectiva política en contra de la inseguridad. Eduardo, ¿puede ser que Macri como empresario su prioridad esté en la paz social más que en la inseguridad delictiva? Yo creo que... esta paz social que hace la policía a palazos, ¿no? Yo creo que hay una mezcla de cosas. Hay una cosa ideológica, digamos, a Macri cada dos por tres le sale un enano fascista de adentro, digamos, y se le nota. Pero además me parece que hay una cuestión marketinera, digamos. Había que crear la policía porque Macri había tenido un discurso respecto al tema de inseguridad donde se pasó prometiendo que iba a hacer algo con la inseguridad. Entonces, parecía que todo el problema de la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires era crear una policía. Tengamos una policía. Entonces, después había que tener una policía. Ahora la tiene. ¿Cómo es difícil tener una policía? Sobre todo, además, porque hay problemas de competencias que se van a estar superponiendo todo el tiempo. De conducción con la Policía Federal, porque en una provincia que hay una policía provincial y también actúa la federal, cuando hay un secuestro está claro de quién es la competencia. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires, con esta cuestión, digamos, en realidad esta va a ser una policía mucho más contravencional que para los grandes delitos, como además se está demostrando, porque ahora viene con la cuestión de los piquetes, que es una contravención. Entonces, se ha vendido como que la creación de la policía como la gran solución de los problemas de inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, cuando en realidad es una policía chiquita, una policía que viene a resolver los problemas de las contravenciones. Ahora, Eduardo, yo la pregunta mía es la siguiente, porque hay muchas cosas que Macri podía haber, marketineramente, podía haber promovido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de las comunas, el tema de basura cero, cosas en las que puntualmente la ciudad no cumple con la ley. Pero está como emperrado en el tema de la policía, o sea, lo de la policía lo quiere sacar sí o sí. Digo yo, siempre la policía fue sospechada de manejar una caja, la caja de la prostitución, la caja del juego, de la quiniela, a veces de la droga. ¿Puede haber algo detrás de eso? A ver, es una fuente de dinero, ahí podría haber un interés concreto y directo. Y bueno, ahí va a haber, yo te hablaba antes de la cuestión de las peleas internas, ahí va a haber una interna concreta. A ver, hay declaraciones, hay alguien que ese negocio lo está manejando hoy, está claro, es decir. Bueno, claro, o sea, el negocio evidentemente está sufriendo un ayornamiento. Uh-huh. Bueno, lo que yo hablaba antes de las internas de la fuerza de seguridad, seguramente va a haber disputas por el control del espacio público, porque lo que estamos hablando todo pertenece al espacio público, es lo que pasa en la calle, quién es el dueño del territorio. Uh-huh. Bueno, seguramente, y no solamente esto, sino también en términos de concepción, porque a mí lo que más me preocupa lo de Fino Palacio, yo no tomo partido en este sentido, digo, si tiene que decidirla, yo no quiero condenarlo a Fino Palacio antes de que la justicia se expida, digamos. En esto también hay que ser claro. Nosotros no somos un tribunal ni nada. Nos parece mal que se nombre a alguien que está sospechado en un cargo tan importante que tiene que tener la confianza del conjunto de la sociedad. Pero lo que sí nos parece más preocupante todavía es que, como yo decía antes, se tome partido por un sector, digamos. Basta uno, cualquiera que se meta en el Google, en la composición. Yo la verdad que me puse a investigar este tema así, ¿no? Se mete en el Google y se va a encontrar con declaraciones y enfrentamientos históricos entre el actual jefe de la Policía Metropolitana y este otro personaje que creo que se llama Stiuso, que es uno de los más importantes que maneja la CIDE, el Servicio de Información del Estado. Hay un enfrentamiento claro ahí. Entonces, ese enfrentamiento, ¿vamos a ser los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires rehenes de eso? Eso es a lo que Macri nos está sometiendo. Claudio, mientras vos hacías las observaciones en cuanto a que recién le preguntabas a Eduardo, en cuanto a esta política de la ciudad, del macrismo, lo primero que se me ocurre pensar es, no sé qué te parece a vos, Eduardo, que sería como sacar la policía a la calle para que el vecino, quien supuestamente a través de la participación en comunas y demás se quede adentro y la policía ocupe la calle. ¿Cómo lo ves vos? Lo que te decía antes, hay una demanda muy fuerte que tiene que ver con la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires. En cualquier encuesta aparece como el primer problema. Uh-huh. Y Macri quiere darle respuesta a esto en principio, también cortoplacista, como planteábamos antes, o sea, por eso muestra autos modernos, bien pintados, lo muestra el Fino Palacio con autos nuevos, con cámaras de televisión, tecnología, digamos, como para dar respuesta y demostrar que se está ocupando de algo que en realidad no se va a terminar ocupando. Porque tampoco tiene las incumbencias, porque el Estado federal no le delegó las incumbencias. Para eso está la Policía Federal. No va a intervenir en secuestros express, no va a intervenir en estas cuestiones. Entonces, ya ves que el primer debate, el que nos pone, porque el que pone en el debate es Macri esto, de los piquetes, esta marcha de hoy, digamos, a varios meses de estar la fuerza operativa, ya están anunciando que se van a ocupar de los piquetes, es decir, están instalando un debate que no tiene que ver con los problemas en serio de la inseguridad, tiene que ver con el con la paz social. Hay otro tema que no sé, que me gustaría saber qué opinar. En esta academia que, bueno, está esta academia de policía que está bastante controvertida, también por el lugar en el que opera, porque los vecinos aparentemente no están de acuerdo. También tendría problemas con el nivel de instrucción de la policía, de esta nueva policía que vendría, en cuanto a requerimientos. Y hay una concepción ideológica. Le dieron ahí, 10 sí. años, le dieron para que estudien y sí, aparte se crea un instituto de formación. Yo quiero decirlo esto, a las 3 de la mañana en la legislatura, el día que se votó esta ley, conseguimos evitar. Fíjate que Macri proponía que pudieran ser docentes en el Instituto de la Formación de la Policía procesados por causas de derechos humanos. Hubo que advertirlo y a las 3 de la mañana revertirlo en lo que tenía que ver con el Instituto de Capacitación. Íbamos a tener ex represores capacitando a los miembros de la Policía Metropolitana. Jorge. Llamativo. No, tenemos que ir a un pequeño corte, pero hablabas vos de las salideras bancarias. Ayer lo registraron todos los medios, donde supuestamente en todos los bancos hay policías, y sin embargo ayer hubo, por lo menos que se radicaron en los medios, 4 asaltos en salideras bancarias, ¿no? Hacemos un pequeñísimo corte, le recordamos a la gente que estamos con el legislador Eduardo Epstein. Un pequeño paréntesis y ya volvemos. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, Claudio, estamos nuevamente acá en Aire Ciudadano con nuestro invitado, el legislador Eduardo Epstein. Hay otro tema que preocupa a los vecinos que tiene que ver con qué tema, Claudio. Bueno, hay una ley que no se cumple en la Ciudad de Buenos Aires, la ley de basura cero. ¿En qué punto estamos con el tema de basura cero? Porque si bien la ley no se cumple, sí se mete presa la gente que protesta contra la ley, como pasó con los muchachos de Greenpeace, que se habían colgado de, uh-huh, o sea, andinistas profesionales, gente, uh-huh, profesional, se había colgado del obelisco para llamar la atención sobre este problema, ¿no? Que no solo afecta a la Ciudad de Buenos Aires, sino afecta a las ciudades vecinas. Claro, la ciudad de Buenos Aires. O sea, no solo es de mala vecindad aparte, ¿no? Claro, y lo metieron presos por, uh-huh, hacer esa protesta. ¿En qué punto estamos con esto? ¿Qué es basura cero? ¿Dónde estamos parados hoy? Bueno, como ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires, digamos, dispone todos los residuos que produce, que se recogen en la Ciudad, uh-huh, de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Esto trae aparejado varios problemas. Un problema, como decía recién él, que tiene que ver con la buena vecindad. Nadie quiere tener la basura cerca de su casa. Al principio el Seance estaba en zonas alejadas, lo que pasa es que fue creciendo la urbanización del Gran Buenos Aires y hoy prácticamente hay gente viviendo al lado de todos los rellenos sanitarios más importantes. Sí, la salida del camino del Buen Aire, por ejemplo, claro. Bueno, eso es fatal, bueno, uno pasa por ahí. El relleno de Norte 3, quiero decirlo, debe ser uno de los rellenos que más cantidad de residuos maneja por día en el mundo. Es uno de los rellenos, digamos, la verdad. Vienen visitantes extranjeros a ver cómo funciona, porque la cantidad de residuos, pensemos que se producen en el área metropolitana y se entierran alrededor de 15.000, 14.000 toneladas por día de basura. Entonces, estamos hablando de niveles muy importantes. Bien. Todas las ciudades importantes del mundo tienen, incluso forma parte de la Agenda 21, que es la Agenda Ambiental Mundial, como objetivo prioritario de todas las grandes ciudades urbanas, la reducción en la generación de basura. Estas metas de reducción en la Ciudad de Buenos Aires, y en esto hemos sido bastante vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires, se aprobó una ley que tiene que ver justamente con esto, con ponerle metas y obligación legal a los gobiernos, sea cual sea el signo político que tengan, a reducir la cantidad de residuos que se entierran en los rellenos sanitarios del Seance en los próximos años. Obviamente, la ley plantea el objetivo, a partir de ahí se reglamenta y a partir de ahí hay que llevar adelante políticas públicas que tiendan a la disminución de la basura que se entierra. Y esto pasa sobre todo por organizar lo que tiene que ver con la separación en el hogar de la basura entre orgánico e inorgánico, para empezar. Bueno, el gobierno de Macri no ha hecho nada de esto y lejos de esto, como no está convencido de que este sea el camino, retiró los contenedores de la vía pública, los contenedores que preveía, que estaban previstos para que la gente arrojara de forma separada. Lo hizo diciendo que prácticamente eran muy ineficientes, en el sentido que nadie cumplía y todo el mundo tiraba cualquier cosa allá adentro, lo cual es verdad. Lo que pasa es que nadie le puede pedir al vecino que cumpla si no existe toda una política educativa, de formación e incluso de castigo para el que no cumpla. Bueno, y además envió un proyecto de ley a la legislatura para licitar por 10 años el nuevo contrato de recolección, y ahí planteaba, por un lado planteaba la cuestión de que le iba a volver a pagar a las empresas por tonelaje, cosa que esta ciudad ya había abandonado justamente por los problemas que tenía el tonelaje. Recordemos que aparte de la propia familia Macri, era la dueña de Manliva, que cobraba por tonelaje, le cobraban a Grosso por tonelaje, y los problemas que había por el control que tenía que existir sobre esto, ¿no? Sí, pero además el problema del tonelaje, el problema es el siguiente: el problema cuando uno paga por tonelaje, a todo el mundo le interesa que haya mucha basura. Correcto. A ver, el Seance cobra por tonelaje, la disposición final, el que recoge cobra por tonelaje. A todo el mundo le interesa que haya mucha basura, porque cuanto más basura haya, cuanto más basura se entierre, más se paga, más se factura y más se gana. Justamente lo que hay que tratar de armar es de involucrar a los actores en lo que es la lucha contra la generación de residuos. Sí, sí, claro. Para esto, no promover que haya más basura. O sea, habría que pagar por limpieza. Exacto, yo siempre digo, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia, digamos, por decirlo de alguna manera. La definición. Porque si no, tiende a infinito el gasto, la cantidad de basura. Si uno, digamos, tira todo por la calle, etcétera, tiende a infinito la cantidad de recursos que hay que disponer para limpiar la ciudad. Bueno, entonces, como te decía, esta ley al volvía sobre el tonelaje, nada especificaba respecto de la recolección diferenciada, sino que se planteaba así la integración de los cartoneros. Quiero decirlo en esto también, yo veo algún aspecto positivo en el tema de que se han dado una política para con los cartoneros, pero totalmente escindida, separada de lo que es el resto del contrato y sin ningún tipo de discusión tampoco legislativa en este tema. Entonces, ¿qué se encontraron? Se encontraron con un gran nivel de resistencia en las ONG ambientales, fundamentalmente en Greenpeace, y en el conjunto de la oposición en la legislatura. Necesitaban 40 votos para poder sacar esta ley, no los consiguieron, y no están cumpliendo al día de hoy. Lejos de disminuir la cantidad de basura que se entierra, ha crecido durante el último año ha crecido más de un 10%, la cantidad de residuos que se enterraron durante el año pasado en los rellenos sanitarios, y bueno, como decíamos antes, no se está cumpliendo con la ley. ¿Y hay y no hay visos de que se vaya a cumplir en un futuro cercano? Es que para poder cumplir con esta ley, porque si no sabe qué va a pasar, van a venir en el año, porque en realidad el primer objetivo de reducciones va a ser el año que viene, sobre el final del año que viene, es el año 2010, donde se plantea un 30% de disminución, que ya sabemos que no se va a cumplir. Van a venir, como hicieron con los contenedores diferenciados, van a pedir una modificación de la ley diciendo que no pueden cumplir. Ahora, no pueden cumplir porque no hicieron nada. Otra cosa sería, bueno, hicimos toda una política... Es la ley que votaron ellos, Eduardo. Es decir, el bloque macrista la votó, y ahora no puede decir que no se puede cumplir. Pero se supone que deberían tener todos los datos técnicos como para poder llevarla a cabo. Pasa que en el bloque macrista en ese momento era oposición. Ahora es gobierno. Y como gobierno, digamos, no está convencido de que esta sea la política correcta. Por eso incluso antes era pro, ahora no es pro. Por eso judicializaron la protesta, metieron preso y le hicieron demanda, que después tuvieron que retractarse, a Greenpeace. Le hicieron una demanda judicial a Greenpeace, sí. Hablando del tema de la policía, ¿no? ¿Para qué quiere Macri la policía? Sí, lo primero que se me ocurre, esa imagen que vos me decías, Claudio, ¿no? Cuando planteaba esto, decir, bueno, entonces el panorama que uno vislumbra futuro es el vecino metido dentro de la casa y quien gana la calle es la policía, en lugar de que sea, ¿no es cierto?, el vecino el que esté en la calle participando, demandando, proponiendo. Claro, lo que se llama, utilizando el espacio público para su interacción social también. Creo que lo simbólico en ese sentido, que lo hemos hablado con todos la gente que ha pasado por acá, es el tema de las comunas, del momento que no se pone en funcionamiento las comunas, porque es como si no interesara lo que piensa el vecino, lo que quiere decidir el vecino. Otra ley que no se cumple en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué? ¿Con qué autoridad la jefatura de gobierno nos va a pedir que cumplamos nosotros las leyes, ¿no? Pero bueno. Y no se cumple porque, de nuevo, no interesa descentralizar, porque descentralizar es perder poder. Descentralizar es renunciar a manejar algunas cosas que hoy se están manejando de manera centralizada. Para que los vecinos tengamos claro qué es esto. Digo, pensemos que la ciudad de Buenos Aires tiene cerca de 500 espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, hoy el corte de pasto. ¿Quién controla que en una plaza efectivamente esté bien cortado el pasto o no? Está mucho más cerca del vecino y de la comuna y del barrio la cuestión de qué pasa con su plaza, que de una oficina, lo digo yo que fui además secretario de Medio Ambiente, digo, a ver, a mí me tocó tener que, y la verdad que es muy complicado manejar qué está pasando con el corte de pasto en cerca de 450, 500 espacios verdes que tiene la ciudad de Buenos Aires. O sea, pasaría el control a ser el control social. Claro. Es el vecino que en su CGP o en su comuna, claro, dice, acá a la vuelta hay un bache donde la gente... Y acá hay un dealer que vende droga, acá hay... Acá hay un problema con la... Sí, no sé si lo del dealer va a poder ser... Quiero decir, Claudio, el vecino, los vecinos sabemos en qué esquina se vende droga. Es decir. Pero además, es una competencia clara de la comuna, y así está previsto por la Constitución, que el corte de pasto, por ejemplo, en los espacios verdes de las comunas, es una competencia propia de las autoridades comunales, que además están muchísimo más cerca del vecino, y al cual el vecino va a poder reclamarle y lo va a votar o no en función de si se cumple o no se cumple. Esta es la idea de... Aparte que el vecino puede decidir por lo menos un porcentual, aunque sea en un principio mínimo, en qué se utiliza el presupuesto de la ciudad. Absolutamente. Por lo menos para su comuna, si se lo va a poner en asfalto o lo va a poner en reparar la escuela que están usando todos los vecinos a donde mandan. ¿Y no se puede aducir que esto es más presupuesto? Es decir, que el macrismo puede aducir, bueno, pero esto es más presupuesto. Creo que tenemos que pagar a los comuneros tanta plata. Esto sería aumentar... Pero es un discurso, es lo de siempre, ¿no? O sea, está discutiendo la cantidad de, digamos, el gasto que va a tener en cargos políticos, porque la Constitución fijó en su momento que son 7 cargos por comuna que están rentados, pero es un tema menor. Digo, hoy en realidad lo que no quieren renunciar es a licitar ellos el corte de pasto en el conjunto. Yo se lo planteé, incluso le pedí vista al expediente, porque fíjate que además ellos, al postergar la elección de comunas y licitar ahora, están comprometiendo el presupuesto comunal y la contratación futura, porque en realidad serían competencia, no cumple con la ley por un lado, pues ya tendrían que haber llamado a elecciones, y sería la comuna la que tendría que estar haciendo esa contratación. No, lo hacen directamente desde el gobierno central. Eduardo, quiero tu opinión sobre este tema. ¿Podría ser que en una elección de comuna, suponiendo que el 28 de junio pasado hubiéramos votado también a nuestros comuneros, el macrismo hubiera tenido que dar examen comuna por comuna y pueda tener miedo de que el examen no sea no sea de todo bueno. Y yo creo que sí, además el tema de la elección comunal es una elección donde yo te decía antes, es un voto mucho más directo, porque el candidato a comunero, digamos, a alcalde de una comuna, de una determinada comuna, va a ser alguien que va a ser conocido, va a ser al que al vecino le va a tener que ir a reclamar. Siempre es mucho más cerca en el propio barrio que lo que significa la administración central. Entonces, yo creo que en realidad, además, aquí, y esto quiero ser justo, es como que es todo un cambio de concepción, pero que, por ejemplo, la ciudad de Rosario funciona muy bien. La ciudad de Rosario, digamos, que es una administración socialista, todo el tema del presupuesto participativo, la descentralización en comunal, que ha permitido que Rosario sea una ciudad maravillosa, el cambio que ha tenido Rosario durante los últimos años. Y ellos años. Tienen, ellos han dividido en comunas y no hay una ley marco para eso. Claro, no lo han hecho como la sesión de la jubilación del Fino Palacios, en forma voluntaria. Dividieron la ciudad en forma voluntaria. Sí, yo creo que no hay que tenerle miedo. A ver, y me parece que en esto además, y también hay que ser justo, yo creo que en general la política le tiene miedo a este cambio. Digamos. Y sí, convengamos que Tellerman tampoco lo hizo. Tellerman no lo hizo en su momento, en la gestión de Ibarra, si bien estábamos en medio de la crisis y demás. Tampoco había un, lo digo como habiendo sido parte de ese gobierno, digamos, en términos de concepción, porque es todo un cambio muy importante que plantea la Constitución y que estamos obligados a cumplir. Claro, bueno. Tenemos que ir al último bloque y cuando volvamos, el legislador Eduardo Epstein creo que nos va a comentar sobre una idea, un proyecto, una ilusión que tiene sobre la ciudad de Buenos Aires. Un pequeño paréntesis, ya volvemos. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Claudio, bueno, adiós, gracias. Estábamos diciendo recién, hablando sobre trabajo. Hay que ser humilde, Isabel. Hay que ser humilde y agradecido. Creo uno, claro, sea uno creyente o no, es importante a veces reconocer que las cosas no todo depende de uno, ¿no? Bueno, estamos en el último bloque con Eduardo Epstein. Claudio, habíamos hablado sobre una ilusión, se podría decir, Eduardo, un proyecto, una idea. Contanos. Sí, más que una ilusión, digamos, yo creo que la ciudad de Buenos Aires se viene verificando durante los últimos años grandes conflictos que tienen que ver con el código de planeamiento urbano. Digamos, si uno piensa en los conflictos que ha habido por la oposición vecinal a la construcción de torres en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires, que siempre terminan siendo resueltos en la legislatura como consecuencia del propio proyecto, del propio conflicto con leyes que vienen a paliar el problema en una cantidad de manzanas, pero siempre de urgencia. Todo esto obedece en realidad que hay un código de planeamiento urbano que se ha quedado vetusto, que viene del año 77-78, que no fue discutido democráticamente, digamos, pensemos que en ese momento estaba la dictadura militar en la Argentina, uh-huh. y que tiene poco en cuenta la realidad territorial y urbana de cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo una zona residencial o uh-huh. una zona fabril, en una zona residencial, yo diría, en un barrio como Villa Devoto, la característica, uh-huh. o como Villa Crespo, que en Palermo o que en San Telmo. Son realidades absolutamente distintas las que tienen que ver con el tejido urbano. Entonces yo creo que de vuelta en esta idea de la descentralización, habría que discutir o rediscutir un código de planeamiento por comunas, digamos, discutir la realidad de cada barrio y cómo se organiza la construcción, digamos, y el tejido urbano dentro de lo que es cada barrio. Pensemos, por ejemplo, que Villa Pueyrredón, hoy hay un conflicto muy grande en la zona de Villa Pueyrredón. Uno va... ¿Por qué? Porque en Villa Pueyrredón se está destruyendo un barrio maravilloso, que es Villa Pueyrredón. Uh-huh. ¿Por qué se está destruyendo? Este es un barrio que hasta ha estado protegido por las vías del tren, digo yo, porque estoy hablando de la avenida Salvador María del Carril, uh-huh. en la Inasca, digamos, para uh-huh. que la gente se ubique, que ahí hay un entrecruzamiento de vías que ha hecho que toda esa zona ya sea de difícil acceso. Es una zona que tiene manzanas atípicas, que tiene muchos pasajes, este barrio. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? En base a una interpretación del Código de Planeamiento Urbano que homologa a la avenida Salvador María del Carril, la trata, la construcción sobre Salvador uh-huh. María del Carril, la trata igual que una avenida como puede ser Nazca, o como puede ser Avenida San Martín, o como puede ser Escalabrini Ortiz, que son grandes avenidas comerciales, etcétera. Salvador María del Carril es una avenida corta que no tiene, digamos, la realidad que tienen las otras avenidas. Como consecuencia, además de que existen pasajes interiores y las manzanas son atípicas, no está prohibida la construcción en lo que sería el centro de Manzana, el pulmón de Manzana, donde en toda la Ciudad de Buenos Aires no se puede construir. Allí sí, entonces la gente se encuentra con que en el fondo de su casa de repente le están construyendo edificios. Claro, es una terrible mole que, además de ser antiestética, le saca luz, le saca aire, etc. Exacto, y no solo eso, sino que sobre esto, sobre el auge de la construcción, se monta todo lo que es el interés inmobiliario en la zona, que empieza a solicitar permisos de obra en distintas propiedades. Hoy están van y le tocan el timbre al vecino y le dicen, uh-huh. usted no quiere, porque no, yo ahora no quiero vender, no, pero no importa, usted pida el permiso de obra ahora, porque entonces ya en base a este código adquieren derechos. Claro, para el futuro, después de que haya modificaciones ya tienen la autorización. Claro, cuando en la legislatura estamos uh-huh. tratando de discutir esto, porque hay toda una movilización vecinal en Villa Pueyrredón. Es una zona maravillosa desde el punto de vista ambiental, con jardines, con verde. Bueno, vamos a acabar con Villa Pueyrredón, yo le digo, en 2 años más así, y se acaba este barrio, pasa a ser otra cosa absolutamente distinta. Así se destruye el patrimonio. Con la avenida Balbina ha pasado algo parecido. Empezaron a construir sobre la avenida varias torres. Imagínate, la gente está San Telmo, Almagro, y Palermo, pero hay un montón de barrios, y hay mucha riqueza, y mucha identidad dentro de cada... Porque estaba Eduardo hablando de Devoto, de Villa del Parque, a mí se me ocurre Parque Chas, Villa claro. Pueyrredón. Bueno, hasta Palermo mismo, de Juan B. Justo para el lado norte, que levantaron esas terribles torres sobre Juan B. Justo que están levantando, cuando en realidad era un barrio más vale de casa. Bueno, ese es mi barrio, en lo que uh-huh. se transformó Palermo, que ahora se llama Palermo Hollywood, Palermo uh-huh. Soho, uh-huh. digamos. Entonces, todas las ciudades son dinámicas y tampoco yo... Hombres, sí, para mí siempre fue Palermo, digamos, yo jugaba la pelota en la plaza William Morris, pero... Esto es Nueva York. No, está bien, digo, tampoco podemos oponernos ni impedir, digamos, todas las ciudades tienen dinámica, todas las ciudades crecen, todas las ciudades cambian. Lo que pasa es que el Estado tiene que regular los cambios y tiene que tener en cuenta el interés del vecino. Hoy en Palermo realmente que viva gente, uh-huh. en la zona de lo que era viejo, queda poca gente viviendo. Mucha gente ha tenido que irse. Bueno, y así vamos perdiendo, se ganan algunas cosas y se pierden otras, pero... Hoy en Buenos Aires se están demoliendo una cantidad de casas patrimoniales históricas que se pierden. Yo les recomiendo a los oyentes que se metan en la página de Basta de Demoler, por ejemplo, que es una ONG que defiende la cuestión del patrimonial. Y hoy en día, aquel que demuele ilegalmente prácticamente no tiene pena en la Ciudad de Buenos Aires. Y el Ejecutivo está tardando en mandarnos a los legisladores ya definitivamente una reglamentación para que se pueda empezar a penalizar a los que demuelen ilegalmente. Entonces, yo quiero decir... Demoler ilegalmente hoy sería también demoler un edificio de, por ejemplo, de más antiguo que 1941, ¿no? Así es, pero además se demuelen sin pasar, sin que haya, digamos, no hay nadie que esté pensando ni desde el gobierno, digamos, no está organizada la defensa de lo que es el patrimonio histórico y el patrimonio urbano que tiene nuestra ciudad. En cualquier parte del mundo, ciudad moderna del mundo, estas cosas están protegidas. Y hoy prima el mercado, prima el interés inmobiliario, y se demuele cualquier cosa, se demuele un petit hotel maravilloso, como, bueno, el caso de lo que era la Defensoría, donde funcionaba la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se paró, pero ya era tarde, en base a una gran movilización vecinal. Y esto porque fue en Recoleta. Digamos, como es Recoleta y se ve, digamos, la movilización personal ahí es como que tiene influencia, bueno, eso se conoció, pero en la ciudad todos los días pasan estas cosas. Entonces yo creo que hay que tomar medidas de fondo, no solamente en lo que tiene que ver con la protección, sino también con lo que tiene que ver con la regulación de todas estas cuestiones y una discusión en fondo, de fondo, en serio, del Código de Planeamiento. Tal vez de esta manera se hubiera evitado todo este conflicto que hubo con los vecinos de la calle Defensa, que les levantaron los adoquines, les intentaron... Pero estaba planificado para 15 días, terminaron siendo 8 meses. 8 meses con un daño muy importante hacia los vecinos que trabajan ahí, que son comercios chicos, ¿no? Bueno, en cualquier parte, en cualquier ciudad importante del mundo no se puede entrar el casco histórico de la ciudad sin consenso con los vecinos. Los cascos históricos en el mundo, no sé si ustedes saben, están organizados y ya son casi entidades privadas, digamos, donde participan los comerciantes de la zona, los vecinos, en lo que tiene que ver con la administración, porque pasa a ser un valor, el casco histórico es un valor patrimonial para la ciudad, es un valor cultural, es un valor para el turismo. ¿A dónde van los turistas cuando vienen a la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué van a ver? ¿Qué quieren ver en nuestra ciudad? Bueno, esto muchas veces no se entiende y la verdad, desde planeamiento, digamos, después se anuncian decisiones unilaterales de funcionarios que cada maestrito con su librito llegan, por ejemplo, te anuncian la creación del gran Central Park de la Ciudad de Buenos Aires, proponen la parquización de Avenida Libertador y Figueroa del Corte, ¿con quién lo discutieron? Digo yo, y la creación de una autopista lateral detrás de la Facultad de Derecho es un proyecto faraónico que anunció Macri hace 15 o 20 días atrás, al mismo tiempo que la ciudad está endeudada, al mismo tiempo que no se expande las redes subterráneas. Estaba pensando en eso, cuando vos decías proyecto faraónico, estaba pensando de haber terminado con los subtes para empezar otro proyecto, luego de terminar uno exitoso. A mí se me viene a la mente, Claudio, la cantidad de titulares que uno lee todos los días en los diarios donde Macri dice más diálogo, queremos diálogo, que la gente dialogue, ¿no? Reclamándole al gobierno nacional. Pueden escuchar a Diálogo por Buenos Aires, al cual pertenece Eduardo Este. Bueno, se nos acabó el tiempo, Claudio, tenemos tiempo Eduardo, para una preguntita más. ¿Hasta cuándo tenés mandato, Eduardo? Hasta el 2011. Hasta el 2011, bien. Bueno, Eduardo, nos tenemos que ir. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Te comprometemos para una próxima vez. Han quedado algunos temas que son interesantes para los vecinos de conocer. Y bueno, Jorge. Bueno, una vez retomada la tarea legislativa, seguramente van a ir apareciendo proyectos y lo vamos a invitar nuevamente a Eduardo. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, muchísimas hasta gracias. La semana que viene. Un abrazo a nuestros oyentes. Gracias, Eduardo, por venir. No, gracias a ustedes. Adiós. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre. La dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. Aire ciudadano. Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Condujeron Claudio García de Rivas y Jorge Ferrera. Locución, Guerrero Soventura. Operación técnica, Aníbal Aguerrero. Aire ciudadano.